sentencias ya dictadas. Perdóneme si les ofende la verdad, si mis palabras rompen su moralidad. Esta guerra nunca la perdimos, si no preguntamos por qué seguimos vivos. ¡Sí! Romperemos las cadenas y vueltas por el poder. ¡De pie! Brilla tu sistema decorando la vejez. ¡Dolor! Es lo único que siento destruyendo mi ilusión. ¡Temor! Sufriréis vosotros de la misma destrucción. La bella durmiente por fin despertó. Corazón de piedra, lengua de fuego, dulces sueños al investigar.